cuando se enciende todo alrededor, enciende la imaginación. Enciende el televisor, enciende la radio. Enciende la alegría, enciende de una vez la vida, enciende caminar y partes, enciende cocinar, enciende el sol, se enciende el amor. De vivir, enciende la radio por partir, enciende el internet y vuela, enciende publicidad, enciende la vida heladera, enciende conseguir dinero, enciende esperar en el super, enciende, se enciende el sol, se enciende el sol. Amanecer y pájaros, enciende saludar y mirar, enciende todo por la paz, enciende la alegría hoy, enciende tu coche, enciéndelo, enciende mandar mensajes, enciende recibir amores, enciende hacer el amor, enciende. Se enciende el sol, siempre se enciende el sol. Enciende la filosofía, enciende que trata la vida, enciende el oxígeno, enciende hoy. Enciende la pared hermosa, enciende el cielo, enciende las estrellas, enciende el sol, se enciende el sol, enciende el sol, enciende el sol, enciende el sol. Abre el espacio, libre para usar. Mira hacia el aire y sale. Yeah.